Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeileia metaglauconos duaristos. Proseuxómenos teteteo caijamaten georten bulómenos. Teasastaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moikai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen poitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Arrancamos Politicón Comuna 6. Hoy jueves 2 de octubre en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, Sofía, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Pueden escuchar las entrevistas que hemos estado haciendo en otros programas en nuestra página, en nuestro sitio www.politicóncomuna6.com.ar. Y también pueden comunicarse con nosotros por mail a politicóncomuna6@gmail.com o pueden buscarnos en Facebook en politicóncomuna6. Y arrancamos hoy, amigos, un poquito más tarde, por eso estamos a toda velocidad, ¿sí? Hoy vamos a tener un programa donde vamos a estar charlando con Leandro Santoro, hombre de la agrupación Los Irrompibles de la Unión Cívica Radical de la Argentina. Y vamos a estar sobre el final de nuestro programa charlando con Santiago Puzzo, hombre de Basta de Demoler, a raíz de esa presentación por daños, esa demanda por daños y perjuicios que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires pretende llevar adelante contra la organización patrimonialista Basta de Demoler. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Muy buenas noches, Leandro, bienvenido. Buenas noches, Ley, gracias por la invitación. Bueno, hombre de Los Irrompibles, una tradicional agrupación de aquí de Caballito, licenciado en ciencia política, egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente en Universidad de Buenos Aires en la asignatura Sociedad y Estado, ¿no? Y sí, en otra más. En Sociología Política. En Sociología la carrera, Política. Sí. Ambas de la carrera de... No, Sociedad y Estado es una materia introductoria del ciclo básico común, que es el primer año de todas las carreras. Ahí doy en la cárcel. Y en la carrera de Ciencias Políticas doy la materia Sociología Política. Vos sabés que, a partir que me enteré esto, escuchando una de estas múltiples entrevistas que te estuvieron haciendo estos últimos días, bueno, me surgió curiosidad porque en Sociedad y Estado, una de las cosas de las que se habla es de los orígenes de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, claro. Bueno, y eso vos lo debés todos los años, todos los cuatrimestres, por lo menos volver a contar, y lo debes haber contado muchas veces, ¿no? Sí, sí, obvio. A ver, la materia es interesante porque, como le digo a mis alumnos, mezcla... distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? O sea, se entronca con la historia argentina y aborda o toca tangencialmente conceptos de la sociología, la ciencia política y la economía. Y bueno, uno de los puntos es el tema de la Unión Cívica Radical, pero igual tengo la precaución de decirle a mis alumnos siempre desde dónde opino. Yo les recomiendo a todos que fundamenten cualquier posición y que si les parece critiquen la mía, pero que lo hagan a partir de la academia, digamos, ¿no? De la rigurosidad que te da el texto. Así que en ese concepto, digamos, formamos a los pibes, avisándoles desde dónde hablamos y diciéndoles que pueden decir o opinar lo que les parezca siempre y cuando esté fundamentado. Yo las veces que he estado leyendo sobre los orígenes del radicalismo siempre me apasionó esa gesta de ir contra el sistema establecido, ¿no? Uh-huh. Que tuvo incluso con todo el romanticismo. Sí, los primeros años de abstencionismo, sí, ¿no? Claro. Es decir, había una pretensión en aquel momento del voto universal, uh-huh, ¿no? Del radicalismo. Sí. Y fueron años de batalla contra el sistema establecido, ¿no? Claro, bueno, el radicalismo es, la verdad, en el buen sentido de la palabra, es el primer partido liberal de la Argentina, ¿no? O sea, a pesar de que los conservadores se hacían llamar liberales en esa época, tenían restringidos los derechos políticos. Y lo que la Unión Cívica Radical plantea es que no hay democracia si no hay ciudadanía, y no hay ciudadanía si no hay derechos políticos. Entonces que había que avanzar en la consolidación de esa ciudadanía política obteniendo el sufragio universal, ¿no? Con posterioridad después vamos a tomar también otras banderas que tienen que ver con la expansión de esa democracia y vamos a plantear también la necesidad de expandir los derechos sociales. Y bueno, y ahí la discusión con el peronismo con posterioridad, ¿no es cierto? Pero siempre dentro del campo popular. Pero digo, durante algunas décadas el radicalismo fue hegemónico en cuanto a representar intereses populares, ¿no? Sí, claro. Sí. Y luego apareció el peronismo y allí empezó como cierto diálogo, ¿no? Entre las dos fuerzas. Sí, bueno. O sea, nosotros en algún momento dijimos que el peronismo representó el avance social, ¿no es cierto? Pero por lo menos en la primera etapa, por el 45, 46, hasta el 52 más o menos, también de alguna manera el peronismo avanzaba sobre las libertades individuales. Entonces ahí la posición del radicalismo era, por lo menos institucionalmente, era plantear el avance sobre las conquistas sociales, pero respetando las libertades individuales, ¿no? Esa fue la primera diferencia que se marcó con el peronismo. Con posterioridad, después, el peronismo aprendió del radicalismo y el radicalismo aprendió del peronismo. Y ahora cuesta, por lo menos filosóficamente, encontrar cuáles son las verdaderas diferencias, ¿no? Pero creo que tiene que ver con un proceso dialéctico de aprendizaje entre las fuerzas políticas del campo popular. Justo el pie. Se dice, en general, que el kirchnerismo es una versión bastante liberal del peronismo, en este sentido de el juego que tienen las minorías y las libertades individuales dentro de esa mirada, bueno, en los últimos años, ¿no? Que también tiene una realidad histórica del país distinta. Sí, coincide, sí. Sí, no, quería preguntarte por cómo se para el radicalismo. Mira, hoy es difícil. A ver, yo creo que hay una cultura radical. Pero el partido como organización política no produce más teoría, ideología, doctrina. Produce opinión y opina sobre la coyuntura. Después lo que tenés son militantes radicales que tienen por ahí inquietudes intelectuales más profundas que ahondan sobre algunos problemas y te podrían responder desde su mirada individual, que es el caso humildemente que de mi organización, digamos, que intentamos profundizar un poco más. Pero no te puedo hablar en representación del radicalismo, te puedo decir lo que pienso yo. O sea, yo sí creo que, digamos, que el kirchnerismo expresa de alguna manera una superación del peronismo porque incorpora estos valores liberales. Y además creo, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, el respeto a las libertades públicas, bueno, todo lo que tiene que ver con la superación, digamos, de la etapa más violenta del peronismo, ¿no? Obviamente hay cosas que están todavía marcadas a fuego. O sea, para nosotros es una crítica al kirchnerismo, la falta de institucionalidad, para nosotros... digamos, de alguna manera hay una tensión existente entre la representatividad y la efectividad. O sea, mientras el radicalismo está más preocupado en garantizar la representatividad desde las políticas públicas, el peronismo lo está a la hora de garantizar la efectividad. ¿Se entiende? Hay como una lógica ahí. Yo creo que en realidad estas viejas discusiones del pasado tienen su huella en el presente en las concepciones del poder que tienen ambas culturas políticas, que es donde por ahí se encuentra la mayor diferencia, ¿no? Entre la cultura radical y la cultura peronista. No tanto en términos de cuál es el modelo de sociedad que hay que construir o cómo garantizar la dignidad de las personas, sino tal vez en cómo hacer eso, ¿no? Claro, pues yo pensaba que vos sos también convencional, constituyente, ¿no? Convencional, sí. Simplemente a seca. Que ese modelo siempre lo conservó el radicalismo, ¿no? Sí, esa cuestión hoy... de, a ver, no. No, hoy tiene la formalidad. Ajá. Para mí el único partido político que tiene la Argentina es el Partido Obrero. Ah, mira, a ver, ¿por qué? Porque funciona como organización política, tiene una conducción nacional, un periódico, un militante formado, un plenario, un congreso anual, comités nacionales, le dan importancia a la discusión teórica, discuten, imprimen cosas, qué sé yo. Digo, me parece que funcionan, por lo menos en la concepción del partido que uno tiene, lo más parecido a un partido es el PO. Después tenés maquinarias electorales, legalidades, movimientos nacionales, cooperativas de organizaciones nacionales, o sea, o provinciales, mejor dicho, distintas formas, digamos, de organizarse políticamente, pero me parece que lejos de lo que fue el concepto de partido político tradicional que tuvimos siempre. Uh-huh. ¿Sabes qué? Quería preguntarte también sobre el origen de los irrompibles, ¿no? Bueno, vos estoy, como habrán visto, digamos, últimamente me la paso explicándolo, porque a partir de que fuimos a 678, y bueno, ahora con el tema este de viaje a Roma y a Nueva York, digamos, me preguntan todo el tiempo, ¿por qué los irrompibles? Y tengo que, en realidad, desmontar el prejuicio de que estaba fundamentado, que el nombre tiene su origen en la famosa frase de Alem, que se rompe y no se doble. En realidad mucha gente me dice, pero no debería ser al revés. Y digo, bueno, porque no hace referencia al nombre. En realidad el nombre hace referencia al valor de la amistad, Abel. Para nosotros es muy importante, lo que es irrompible es el grupo humano, y lo que es muy importante es mostrar eso como identidad. No tiene nada que ver con la frase de Alem, porque sería afirmar su negación, ¿no es cierto? Porque en todo caso, viste, inclusive la marcha radical dice que se rompa pero que no se doble, principio que yo en lo particular también estoy en contra, porque me parece que, sí, eso es para una etapa de la historia de la Argentina, para la etapa del abstencionismo que decías vos, del abstencionismo revolucionario, decíamos los radicales. Pero por ahí, para una etapa democrática, vos necesitas un partido que sea, por definición, flexible. No puede ser inflexible. La intransigencia no creo que es un valor aplicable a la democracia. Claro, cuando vos decís flexible, decís que haya diálogo. Que haya diálogo, que se acepte la... A ver, que haya negociación. Que es una palabra que a veces en política está devaluada porque se la asocia con el comercio, con el mercado. Bueno, para mí no. La negociación forma parte de la aceptación de la diferencia del otro. Ahora, cuando vos planteas esto, yo me pregunto, ¿no?, sobre los partidos políticos, aquellos que están como en el borde del sistema. Sí. O sea, algo así como que utilizan el sistema democrático. Estoy pensando concretamente en el PRO, ¿no? Sí. Que es un partido de los más jóvenes que tiene la Argentina. Nació hace pocos años, no llega a la década, ¿no? En donde con una serie de especialistas, de técnicos en análisis de lo que le interesa a la gente, arma todo un paquete publicitario de difusión y presenta una serie de candidatos que parecen que son los que van a resolver las necesidades de la gente, y acceden al poder político. Cuando acceden al poder, empiezan a ejecutar una política que es contraria a la resolución de las necesidades de la gran mayoría. No obstante que la publicidad sigue diciendo que todas esas necesidades están satisfechas. Hoy por hoy, cuando uno camina por la calle, ve la propaganda del PRO diciendo tu primera vivienda, cuando ha sido, digamos, el gobierno que menos inversión... Sí, pero una cosa es la gestión y otra cosa es la organización de su propuesta política. Yo, paradójicamente, pienso que el PRO se acerca bastante a lo que es un partido político, o lo que debería ser. A ver. Yo no coincido con su filosofía, ni coincido con su mensaje. Es más, creo estar en las antípodas de eso. Pero no puedo dejar de reconocer, primero, que construyeron una organización política en casi todo el país. Segundo, que tienen militantes políticos, cosa que a mí me sorprendió en los últimos meses, a partir de una experiencia que hicimos nosotros de Juventudes Políticas. Descubrí que, además de los tecnócratas, además de la frivolidad, los famosos, de toda esta cosa que uno tiende a suponer que es el PRO, hay militantes políticos que creen en Mauricio Macri, los hay. Sí, por fuera de la comuna, por ahí, ¿no? Sí. Seis, en la comuna, ¿no? Seis, no, es verdad. Hay, o sea, votantes, pero sí, no he visto yo muchos militantes. No, yo sí conozco. Ajá. Por ejemplo, digamos, yo tengo bastante relación con Peter Robledo, que es un pibe del PRO, y he charlado con él afuera del aire, o sea, en la intimidad por ahí de un bar o en la oficina de él, y la verdad que lo encontré un pibe comprometido con el proyecto. O sea, más allá de que le toque ser hoy funcionario del gobierno de la ciudad, me parece que el pibe está comprometido. Pero además hay otro tema que es importante, que también el PRO me parece que ha valorado en los últimos años, o ha revalorizado, que es la idea del discurso político. O sea, Macri tiene un discurso político elaborado, Abel. Y hay gente que contribuye en la construcción de ese discurso político. Paradójicamente es uno de los discursos más con mayor grado de contenido y compromiso político. O sea, yo no coincido en nada de lo que el tipo dice, pero se anima a decir que hay que bajar las retenciones, por ejemplo. Sí, la verdad que hay que tener coraje, ¿no?, para eso. Pero no cualquiera lo dice. O sea, vos fijate, el discurso de masa es igual, digamos, si querés, apunta al mismo segmento electoral, pero sin embargo es mucho más vacío, más frívolo, está más asociado a la idea del entretenimiento, del impacto, de la venta individual del candidato. En cambio, me parece que el PRO ha construido un discurso que está en sintonía con lo que uno podría esperar de una nueva derecha. Sí, una nueva derecha, pero que yo digo, cuando accede al Estado, empieza a desarmar al Estado, a minimizarlo, a achicarlo, es decir, y lo único que deja es contratos para que pasen al sector privado y enriquezcan. Sí, eso coincido con vos. Por eso digo, queda medio fuera. A ver, me parece que a veces desde la izquierda se subestima la construcción del PRO, y eso es un error. O sea, una cosa es la gestión y otra cosa es la construcción política. También creo que el PRO construyó una identidad en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy creo que el PRO, con la marca PRO, te gana cualquier elección. Y retiene la Ciudad de Buenos Aires. Y eso, digamos, no, o sea, no es la UCD, no es el Modín, no es un partido, un flash party. Me parece que es una identidad que quedó para quedarse. Que, de hecho, me parece que le hace bien a la democracia que haya un sector de la sociedad, en este caso la derecha argentina, que se abanque, asumirse como tal y que construya poder político. ¿Dijiste le hace bien a quién? A la democracia argentina. A la democracia. Sí. ¿Y a la gente, por ahí de menos recursos, le hace bien también el PRO? Yo creo que no, pero también hay que reconocer que en los sectores más humildes el PRO gana. De hecho, vos fijate una cosa muy loca, que es que en el 2011, en las comunas del sur, ganó Macri y ganó Cristina. O sea, la misma gente que votó a Macri, votó a Cristina. Es muy loco eso, porque hay una falsa idea que el populismo es de izquierda, pero también hay un populismo conservador. Menem, Fujimori, Color de Melo, ¿cierto? Hoy el PRO tiene una ascendencia popular en un sector importante. De hecho, hay sectores del peronismo tradicional que lo votan a Mauricio Macri, por ejemplo, en Matadero. Estamos, amigos, hoy conversando con Leandro Santoro, hombre de la agrupación Los Irrompibles, que nació aquí en la Comuna 6. Uh-huh. Estás escuchando La Colectiva. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así en la frontera, de acá de este lado. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. seguimos, amigos, conversando hoy con Leandro Santoro, aquí en nuestro Politicom. Leandro, te fuiste de viaje hace poco. Sí, estuvimos... Lo fuimos a ver al Papa, Abel. Sí, ¿te hizo santo a vos? No. Es difícil. No, milagro no hace, me dijo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Te colaste en el avión? ¿Te invitaron? No, me invitó la Presidenta de la República. Ah, mira vos. ¿Te hiciste acá entonces? No, tampoco. No, a ver. Pero no tengo mala... Mirá, yo no tengo mala onda con el kirchnerismo. Al contrario, le reconozco un montón de cosas. ¿Qué reconoces? A ver, dos, tres cosas. Bueno, fundamentalmente, a ver, lo que más le admiro al kirchnerismo es la construcción social. O sea, yo siento que los sectores que este gobierno logró representar son los que yo quise representar durante la década de los 90. Los pibes, los intelectuales, los artistas, los organismos de derechos humanos. Viste, a mí que León Gieco, que Víctor Heredia, que el Indio Solari, que todos esos opinen a favor, no me resulta indiferente. En algún punto, y soy admirador también de la organización política que han logrado construir. Yo soy amigo personal ya a esta altura del Cuervo Larroque, y la verdad, cuando yo veo las garras que le ponen, la mística, la alegría que le ponen a las cosas que hacen, a mí me da una sana envidia. Pero bueno, hace 25 años que milito en la Unión Cívica Radical, me crié en un comité. Pero reconozco muchísimas cosas y reconozco que me parece que hay intenciones en el gobierno que son muy nobles, la necesidad de, aunque a veces creo que no lo consiguen, como la necesidad de distribuir mejor la riqueza o achicar la brecha de la desigualdad o eliminar la pobreza. Son intenciones que están, hay políticas públicas que están montadas, digamos, para cumplir esos objetivos, pero no siempre se consiguen. Así que muchas veces en las cosas que uno le reconoce como acierto también encuentra los errores. A mí, de las cosas que estuve escuchando, que de las entrevistas que te hicieron estos días, hubo dos cosas que me quedaron picando en la cabeza. Una tenía que ver con los argumentos que vos das para aceptar una invitación, ¿no? Mm. Vos, en tanto electo por una agrupación dentro de la Unión Cívica Radical, tenés una responsabilidad institucional. Y a nivel, digamos, de estructura de sistema político, sos opositor hoy, en tanto no sos oficialista, claro, ¿no? Porque claro, no estás a cargo de la gestión del Ejecutivo. Y cuando vos hablas de esa cuestión de esa responsabilidad y entonces ir representando al país o una parte, digamos, de los votantes del país, me parece como un argumento muy sólido, antiguo, me parece como que sos de otra época, digamos que sos mucho más viejo de lo que sos, porque hoy por hoy pareciera todo el tiempo de que, digamos, estar en un puesto político implica estar pensando en beneficio exclusivamente propio, no institucional, no para el... A ver, ¿cómo ves vos eso? Mira, en primer lugar te tendría que decir que yo creo que la característica que tenemos en común, lo que teníamos en común los que estábamos arriba de ese avión, era que éramos todos militantes políticos. Y de hecho es paradigmático, porque un sector del radicalismo se ofende porque la presidenta no invita a las autoridades orgánicas del partido formales y me invita a mí. Y la verdad que creo que tiene que ver con que la presidenta quería invitar a un militante político. Digamos, y coincidió que yo tenía relación con el Cuervo, que tengo relación con ellos, que me conocen, y que yo me hicieron la oferta, y obviamente que ahí me subí, como decíamos en el barrio, me tiré de palomitas, porque la posibilidad de ir a Roma a conocerlo al Papa, ir a Nueva York a las Naciones Unidas, viajar en el Tango 01, compartir con ellos, y además desde mi identidad, porque eso hay que reconocerlo, la presidenta siempre que me presentaba, incluso cuando lo hizo con Francisco, lo hizo como un militante de la Unión Cívica Radical. O sea, no me puso a mí en el rol de representante de la Unión Cívica Radical, pero sí le dijo lo que verdaderamente era un militante de la Unión Cívica Radical, que no la votó y que no integra su gobierno. Así que de ese punto de vista me parece que estuvo bueno. Y lo otro, ¿sabes qué pasa, Ali? Yo creo que acá hay un sector de la sociedad importante, no sé si mayoritario, pero importante, que odia al gobierno. Y que entonces odia a toda aquella persona que no lo odie. Y como yo no odio al gobierno, me odia. Así de simple. Es así de simple, digamos. Es una relación, una regla de tres simple. La otra cosa que me quedó picando fue que cuando vos recibís la invitación, pensás que justo el día que van a estar conversando con el Papa Francisco, se cumplen una cantidad determinada de años, 30 años de la presentación del libro Nunca Más. Sí. Y vos en ese momento decidís no solo llevarle uno de regalo personal, sino además uno para la Biblioteca del Vaticano. Sí. Un documento, bueno, fundamental, ¿no?, en la nueva nuevo periodo, digamos, democrático de la Argentina, ¿no? A ver, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo fue? Bueno, fue así, o sea, vos sabés que fue muy loco, porque yo estaba enterado del almuerzo que le había invitado el Papa a la presidenta hace una semana, por lo menos por los diarios, sin imaginarme nunca que iba a estar ahí. O sea, sabía que era el 20 de septiembre y que además coincidía con la fecha del informe Nunca Más, porque nosotros estábamos pensando qué hacer. Así que cuando el Cuervo me llama, empezamos a hablar sobre el acto de Argentino Junior, le preguntaba cosas minucias yo, ¿no? Estuvimos hablando como 20 minutos por teléfono. Le digo, che, ¿por qué lloraste? ¿O qué tal Máximo? ¿Cómo hicieron con los pibes? Cosas así, una conversación muy relajada. No me la voy a olvidar más porque me contó todo lo que le preguntaba, me explicó cuál era su situación, qué sé yo. Y cuando estaba terminando la conversa me dice, escuchame una cosa, Lea. La presidenta te quiere invitar a Roma a conocer al Papa. ¿Querés venir? Yo, para colmo, en el último tiempo he tenido así como una vuelta a la fe, ¿viste? Y nada, me emocioné un montón, ¿te imaginas? Digo, ¿me estás hablando en serio, boludo? Me dice, sí, sí. Y después nos vamos a Nueva York, a las Naciones Unidas. Me estaban invitando a ir al techo del mundo. A ver. Bueno, porque soy un militante político, lo primero que dije, le voy a llevar el... O sea, ya en ese momento sabía que tenía que llevar el libro, que había que hacer radicalismo, ¿viste? Así que así funcionan las cosas, así nos pasan las cosas por el cuerpo los radicales, creo que a todos los militantes en realidad, ¿no? Esa mezcla de sensaciones, así que inmediatamente le dije que sí, empecé a hablar con mis compañeros, con mi familia, y apenas nos juntamos todos inmediatamente, porque te imaginas que para mi grupo político fue una revolución, se planteó el tema, bueno, se le va a llevar esto al Papa, se le va a llevar el Nunca Más, se le va a llevar además Memoria Política, que es el último libro del presidente Alfonsín. Entonces, digamos, la invitación vos la transformaste en algo institucional, digamos, pasó a ser... A ver, los irrompibles. Los irrompibles tenemos una particularidad. O sea, yo soy ahora el portavoz del grupo y por ahí el tipo más conocido porque me toca, viste, ir a la tele y eso. Pero somos una organización política horizontal. Todos los compañeros, o sea, vos, por ejemplo, mañana a Belali decide militar en los irrompibles y vas a ir al local nuestro y vas a presenciar todas las discusiones. No hay mesa chica, no hay dobles reuniones, ¿me entendés? O sea, discutimos todo y así a veces mucha gente se asusta, se va a la mierda, pero los que se quedan son hermanos. Entonces, eso funciona así, tiene esa dinámica. Por ahí el día de mañana, si tenemos la suerte de crecer, habrá que cambiarlo un poco, porque tampoco se puede estar en estado de asamblea permanente y no medir los grados de responsabilidad, pero el día de hoy funciona así, digamos. O sea. Mencionaste el último libro de Alfonsín. Sí. Comenta dos cosas sobre eso. No, es pavote lo que pregunto. Dos cosas no se pueden comentar, pero sí. Ubicanos un poquito. Es un libro interesante, es un libro de la verdad de divulgación. Alfonsín, te voy a decir una cosa, pero yo le regalé a Cristina además un libro que para mí es el mejor de Raúl. A ella le regalé Fundamentos para la República Democrática, que es un libro grande que edita UDEBA, con las clases, las grabaciones de las clases de Alfonsín del curso que dio sobre teoría del Estado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Libro que recomiendo leer para los que tengan inquietudes sociales, para la audiencia de ustedes que seguramente está preocupada por estos temas. Es muy interesante, se consigue en la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Ese se le regaló a Cristina. Pero al Papa le regaló un libro, digamos que fue su último libro, donde se tratan temas desde la ciencia política, de hecho el prólogo lo hace Portantiero, pero es un libro más coloquial. Yo lo leí dos veces y tenés la sensación cuando lo lees que te habla Alfonsín, porque lo escribe como él hablaba. Y cuenta fundamentalmente los episodios más traumáticos de su gestión, lo que fue el Pacto de Olivos, y después desarrolla algunos conceptos sobre lo que de alguna manera él monta su proyecto de país, ¿no es cierto? Esta cosa del Estado legítimo, bueno, las definiciones, digamos, teóricas que Alfonsín utilizaba para construir su discurso están bastante bien desarrolladas y sintetizadas ahí. En ese libro. Estamos, amigos, hoy conversando con Leandro Santoro, hombre de la agrupación Los Irrompibles, y seguimos en un momento. No preguntes cuántos espejos me encandilaron hoy. Tú cara en la hora del té. escuchamos tus canciones de Lisandro Aristimuño del álbum 39 grados. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando con Leandro Santoro. Bueno, de Nueva York te volviste a la ciudad. Sí. A la ciudad de Buenos Aires, y seguramente habrás estado escuchando a nuestro jefe de gobierno en los últimos tiempos, diciendo que, bueno, en caso de acceder él el año próximo a la presidencia de la República, eliminaría las retenciones a las exportaciones de grano. Uh-huh. Está ya manifestando hace un tiempo que está a favor de que se pague, se obedezca al juez Griesa y se pague al fondo buitres. ¿Vos cómo ves eso? ¿Te gusta ese modelo que él viene enseñando? Exactamente al revés. Me parece, a ver, como te decía hace un rato, o sea, hay que reconocerle al hombre valentía para decir estas cosas. También me parece que es necesario que nos demos cuenta los vacíos importantes que quedaron en nuestra sociedad, ¿no? Porque para que este tipo de discurso no genere rechazo, sino más bien aceptación, algo nos dice también de la sociedad, no solamente de Macri. A lo que me refiero es que creo que el neoliberalismo no se desarmó del todo. Que no es solamente el Estado mínimo, la liberalización de los mercados o de los circuitos financieros, sino también el neoliberalismo implica un sentido común, implica un sistema de valores, ¿no es cierto?, una forma de entender la política. Y ahí me parece que hay algo para hacer, ¿no es cierto?, porque hay sectores, evidentemente, que siguen pensando a la manera neoliberal, si querés. Por eso no hay reacción. Pues la verdad, en definitiva, cuando vos decís que querés recortar los ingresos del Estado, también querés recortar los gastos. Y cuando querés recortar los gastos, de lo que estamos hablando en realidad es de achicar el gasto social, o sea, de hacer un ajuste, de reordenar la asignación de recursos para favorecer unos sectores y perjudicar a otros. Entonces, muy loco que esta discusión no se dé en estos términos. Se da solamente por el lado de la mirada monetarista y fiscalista del Estado, que tiene que garantizar el equilibrio de las cuentas públicas para evitar que haya inflación y toda esta suerte de pavadas, ¿no es cierto?, que en realidad ocultan el verdadero problema, que es la puja distributiva que hay en la Argentina, ¿no es cierto?, y las relaciones de poder. Pareciera ser que es cuestión solamente de administrar correctamente los recursos del Estado para que las cosas funcionen bien, ¿no es cierto?, y que la política quede anulada. A mí me preocupa cómo pasa, lo liviano que pasa en este tipo de discursos, ¿no? Sí, los que tenemos cierta edad o pasamos los 60, recordamos, digamos, la salida de Alfonsín, ¿no?, del gobierno, un golpe económico, ¿no?, sí, en aquel momento, y cómo, digamos, dos por tres están todos los veranos, digamos, en un aumento de precio en enero, febrero, el poder económico como para que sus arcas crezcan un poco más, ¿no? Claro. Y el gobierno de la ciudad sigue exactamente en esa línea. Mientras pensaba esto, te preguntaba, ¿no?, por este contrapunto entre la ciudad y el gobierno de la nación. Cuando vos hace un rato decías, bueno, esto del acuerdo que ustedes tienen respecto de todas las políticas sociales, ¿no?, que lleva adelante Nación, ¿qué cosas cambiarían ustedes hoy por hoy? ¿O qué cosas por ahí tomarían otro rumbo, profundizarían a nivel nacional, no? Sí, a mí me parece que está pendiente una reforma tributaria en la Argentina. Creo que la matriz tributaria es injusta. Segundo, creo que hace falta definir alrededor de una mesa de diálogo y de consenso un modelo de desarrollo. Tercero, creo que hay que discutir en profundidad. A ver, este modelo de desarrollo tiene que intentar de resolver o por lo menos menguar en el corto plazo el problema de la restricción de divisas, que es el problema más serio que tiene la Argentina y que tiene la matriz productiva actual. Para que la gente entienda, digamos, cuando la Argentina crece necesita divisas y no las produce, ¿no es cierto?, y eso hace que después el famoso cuello de botella y el stop and go, o sea, lo que estamos viviendo ahora. Después creo que hay un problema importante en términos de la matriz energética también, ¿no es cierto?, que hubo mucha desinversión en los últimos años, y es un tema que hay que atacar, y no hay que confiarse en Vaca Muerta, que eso es importante, pero no va a resolver los problemas energéticos de la Argentina. el problema de gas, los problemas de la industria, porque es una inversión que requiere, mejor dicho, es un emprendimiento productivo que requiere mucha inversión, ¿no es cierto? Y que probablemente vea sus frutos recién en 5 o 10 años. Y por último, me parece que hay que trabajar en serio para combatir la pobreza y la desigualdad. Creo que se hicieron un montón de cosas, pero que todavía no se han logrado, básicamente, recomponer el salario. O sea, el Estado lo que hace es, a través de su intervención en la distribución secundaria del ingreso, modifica o genera algunos mecanismos de redistribución del ingreso. Pero lo que no hemos logrado hacer es crear salarios de empleo que generen salarios de calidad, que le permitan a las personas en la distribución primaria del ingreso tener garantizado un piso de subsistencia y de dignidad. O sea, hay salarios muy bajos, ¿no? Esto tiene que ver con la precarización laboral, con la flexibilidad, ¿no es cierto?, con el laburo en negro. Esto me parece que es la asignatura pendiente más grande que tiene esta década. Ahora, yo pensaba, ¿no?, si se está de acuerdo con que en la última década ha habido un avance en cuanto a la satisfacción de derechos sociales, ¿no?, en el país en general, y la ciudad, como otras ciudades del interior, tiene una matriz más de pensamiento neoliberal, ¿no?, el electorado. Parecieran ser como dos corrientes que van en sentido opuesto, ¿no? Sí. Y vos, desde tu formación como politólogo, ¿podrías esbozar como algún pronóstico? ¿Cómo sigue esto? Porque cuando te pregunto esto estoy pensando, por ejemplo, en la Europa, digamos, aquella Italia tan comunista, aquellos franceses tan socialistas, que hoy por hoy, cuando uno ve un comunista, un socialista europeo, tiene un discurso neoliberal, ¿no? Ya no es más un discurso de las izquierdas, ¿no? Sí. ¿Vamos hacia un modelo como ese? ¿Se va a expandir, digamos, este pensamiento neoliberal de las ciudades y va a invadir todo el país? ¿Hay posibilidad de contrarrestarlo? ¿Hay algún pronóstico que se pueda hacer? Mira, yo creo que ni la izquierda es tan de izquierda ni la derecha es tan de derecha hoy. O sea, creo que son todas las alternativas políticas de la Argentina son bastante centristas. En ese sentido hay que hasta reconocer que la derecha ha aprendido. Tal vez la izquierda esté un poco más rezagada, porque no tiene, me parece hoy, una agenda de progreso. Lo mejor que tiene para decir la izquierda es que hay que garantizar la defensa de lo conseguido hasta ahora. Pero la gente no vota para garantizar lo que se consiguió hasta ahora. La gente vota futuro. En cambio, la derecha me parece que tiene un planteo más interesante, por eso me parece que también todas las alternativas que hoy tienen posibilidad de competir son de derecha, donde plantea, básicamente, vos fijate, recupera algunas banderas, para decirlo más claro todavía, recupera algunas banderas que históricamente fueron de la izquierda. Por ejemplo, habla de del valor de lo público, habla del valor de la solidaridad, no plantea el tema de la privatización y el achicamiento del Estado por completo, plantea la necesidad de mejorar la eficiencia, ¿no es cierto? Hace mucho hincapié en el tema de la gestión. O sea, ha incorporado, como ocurrió en los 90, ¿viste? En los 90 la derecha dejó de ser golpista. Aprendió en los 80 y en los 90 ya, ¿viste? No había ninguna posibilidad que la derecha se asociara con esa vieja derecha de los 70. Y acá pasó algo parecido, me parece. La derecha incorporó algunos valores de la izquierda y además le agregó alguna cosa que tiene que ver con el valor de la eficiencia, con el valor, digamos, de la necesidad de incorporarse al primer o al mundo, ¿no? Todo. Sí, un vocabulario muy bonito. Claro, muy bonito. Entonces, yo creo que la izquierda tiene un desafío más importante todavía, que es actualizar su base doctrinaria y fundamentalmente proponer ideas que irrumpan en el escenario político y que permitan discutir en otro código, porque en el código actual va a ganar la derecha. O sea, de hecho, si lo mejor que tenés para decir es que hay que garantizar la defensa de lo obtenido hasta acá, lo más probable es que sectores que estén conformes con lo que se hizo hasta acá voten a otros partidos o a otras propuestas que le garanticen una esperanza. O sea, la derecha, mejor dicho, la izquierda creo que tiene la responsabilidad de construir una esperanza y eso se necesita, para hacer eso se necesita mucha creatividad, mucha imaginación y mucha audacia. Ahora es interesante, como lo decís vos, ¿no? Garantizar la esperanza, ¿no? Porque digo, cuando uno ve lo que promete, digamos, estos partidos de derecha, estos partidos de profesionales que hacen difusión y difusión, uno después cuando ve los resultados no pegan demasiado, ¿no? Pero vos mirá, fíjate qué loco, pero yo no es que me haya vuelto derecha, sino más bien todo lo contrario, pero para hacer un análisis un poco más profundo, los únicos que te prometen que vas a vivir mejor son los de derecha, son los candidatos de derecha. O sea, la gente es muy loco porque la izquierda, ¿qué te promete? Te promete lucha, la izquierda te promete sacrificio, la izquierda te promete... ¿A qué izquierda te referís? A toda la izquierda. ¿Dónde está la esperanza de la izquierda? Pero... izquierda democrática, la orgánica, la inorgánica. Sí. O sea, yo no encuentro... digamos, a ver, el kirchnerismo, por ejemplo, yo creo que tiene sectores de izquierda. Claro. Y plantean esto que digo. La izquierda trotskista me parece que plantea esto. La izquierda nacionalista plantea esto. O sea, no hay una esperanza motivada con los valores de la izquierda. La esperanza hoy está... y me parece que esto además se deja ver en las encuestas. Los tres candidatos más importantes que concentran casi el 80% de intención de voto, los cuatro, lo voy a incluir a Cobos, tienen propuestas de derecha, propuestas conservadoras, no tienen propuestas progresistas. Sí, no, yo pensaba tal vez en una cuestión de visibilidad de la izquierda y la diferencia entre la derecha o no, qué discursos son los que se escuchan más y... no sé, bien, a mí la izquierda trotskista me parece que no tiene un discurso tan de izquierda, me parece que es un discurso... Pero me junté con Gabriel Solano, que es de la conducción del PO. Sí. Entonces le preguntaba cómo la veían ellos, ¿no? Entonces lo mejor que se le ocurrió decirme, y lo respeto mucho a Gabriel, era que había que hacer dos cosas, básicamente. Dejar de pagar la deuda externa y nacionalizar la banca. ¿No es cierto? Y digo, pero eso es un quilombo, Gabriel, porque digamos, eso genera mucha tensión. O sea, tal vez haciendo eso, lejos de conseguir una mejora para la sociedad... la perjudicás, ¿no es cierto? Porque las consecuencias de no pagar la deuda, las consecuencias de la... en un momento donde faltan dólares, pues pim, pum, pam. Entonces, la lógica era, bueno, hay que luchar. Digamos, no se puede construir una sociedad mejor, me decía él, si no nos bancamos a hacer la revolución, para plantearlo concretamente, ¿no es cierto? Y una revolución que sea violenta. Sí. Entonces, es muy loco, sí. Porque, digamos, es muy difícil. Obviamente va a haber un sector de la sociedad que está disconforme con lo que hay, que le va a seducir ese discurso. Sí. Pero la verdad es que a las grandes mayorías... digamos, no pero, sí. Perdón que te interrumpa, pero ese discurso no está, él lo dice para adentro, capaz lo escuchamos yo como estudiante en la facultad, pero después cuando van al programa de la Nata no dicen eso exactamente. Van al programa de la Nata y dicen lo que la Nata les pregunta. Bueno, y cuando salen en televisión reclamando por la inseguridad en la zona de las universidades de Plaza Houssay, tampoco dicen eso. Pero igual coincide con lo que digo yo, no lo voy a defender a ellos, digamos, pero... a ver, no hay, desde la izquierda no hay... un discurso que te convoque a la esperanza, que te convoque a superar los viejos antagonismos, que tenga propuesta alternativa. No lo hay. Claro, yo lo que veo es que no hay discurso de izquierda. Que es, por lo menos por fuera del kirchnerismo no hay un discurso de izquierda. No, y adentro del kirchnerismo tampoco lo hay. Y adentro del kirchnerismo hay sectores más de izquierda. No sé si hay un discurso más de izquierda. Creo que el discurso de Cristina es de izquierda en términos generales. No la izquierda trotskista, sí. pero a nivel de realidad de izquierdas que existen y que tienen discursos de izquierda coherentes y consecuentes con su accionar, me parece que hoy no existe, que por eso también la derecha gana, porque la izquierda no está. Yo creo que el problema del kirchnerismo es que no logró construir un partido político. Entonces, al no lograr construir un partido político, el militante de vanguardia es Cristina. O sea, es Cristina la que está adelante, pero Cristina, para los argentinos, representa estos 10 años, no los próximos 10 años. No, sí. Los próximos 10 años se construyen de otra manera, con otra agenda. O sea, yo no estoy diciendo hay que tirar todo por la ventana, porque de hecho reconozco que muchas cosas que se hicieron bien. Y además creo que hay un montón de cosas que hay que defender y que seguramente lo que se venga, digamos, la va a poner en crisis, lo va a cuestionar. Pero lo que vos no podés hacer es construir una mayoría electoral, construir una esperanza, construir, a ver, una épica, si no sos capaz de construir una propuesta superadora a lo que tenés. No puede ser la conservación de lo que hay, la defensa de lo que se consiguió. Eso alcanza, digamos, para una elección de medio término, pero para una elección como esta, donde se va no solamente a reemplazar al presidente, sino la mayoría de los gobernadores. Por ahí hay un dato que no tenemos en cuenta. Este tipo de elecciones se dan cada 8 años, cuando la mayoría de los cargos ejecutivos no tienen reelecciones. Entonces se renuevan todos los elencos, ¿no? No se renueva solamente la mitad de la Cámara, se renuevan casi todos los gobernadores, el jefe de gobierno no tiene reelección, el de la provincia de Buenos Aires tampoco, el presidente, van a venir ministros nuevos... ¿no es cierto? Hay un cambio de época, pero no porque le ha ido mal al kirchnerismo o lo ha ido bien, sino porque pasa cada 8 años cuando este tipo de cosas ocurren. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender que los únicos que están proponiendo el cambio son los conservadores, que paradójicamente, fíjate que hasta es una contradicción en los términos, porque el que conserva, digamos, no cambia, digamos, y que el cambio termina siendo una bandera de la derecha y no de la izquierda, no entendemos lo que está pasando. Por eso hay dificultades enormes a la hora de conseguir no solamente un discurso, sino un candidato que exprese esa voluntad de cambio, de ir por más. El año que viene justamente hay renovación de la Junta Comunal en Caballito. ¿Va a haber irrompibles en la Junta Comunal?

Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Ayer, primero de octubre, se llevó adelante en el Salón Jaureche de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna Basta de Demandar, un acto de desagravio, una reunión de desagravio al patrimonio y a sus defensores. Esto fue en gran medida promovido por esta circunstancia que se ha dado, que hace pocas semanas la organización Basta de Demoler, y particularmente Santiago Puzo y Sonia Bergman, ambos, recibieron una notificación del gobierno de la ciudad que les había iniciado una demanda por daños y perjuicios. Esto produjo toda una repercusión en todas las organizaciones dedicadas a la defensa de los barrios y del patrimonio urbano arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hay hoy por hoy recibiendo adhesiones a la posición de Basta de Demoler que tanto viene haciendo por el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que ellos fueron quienes salieron a defender la Plaza Intendente Alvear cuando de pronto, siendo un lugar que tenía una protección histórica, empezaron a hacer un pozo para hacer una estación de subterráneo que incluso tampoco debía estar allí, o sea que lo tuvo el gobierno de Ciudad de Buenos Aires que tapar rápidamente e irse para otro lugar. Estuvo, por supuesto, allí en esa reunión que se hizo ayer, Santiago Puzo, de Basta de Demoler. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, como decías, ayer fue esta reunión, se autoconvocaron diversas organizaciones para expresar su apoyo a Basta de Demoler y a los demandados particulares, que son Sonia Bergman y yo, y bueno, también para hacer un acto de repudio público, porque realmente esto es muy grave, no solamente para nuestra organización, porque imagínate lo que significa una demanda de estas características, 24 millones de pesos de daños y perjuicios, sino que en realidad es un mensaje que se está mandando al resto de los ciudadanos y organizaciones, porque con este precedente es muy difícil que cualquier ciudadano se arriesgue a recurrir a la justicia en casos como el que nosotros hemos recurrido o tantos otros en los que los ciudadanos recurren al amparo como una herramienta constitucional. Evidentemente es un mensaje que se quiere dar para no molestar y evitar cualquier tipo de situación que al gobierno en algún punto lo pueda llegar a incomodar. A incomodar en ese proyecto de seguir construyendo, construyendo y construyendo y ampliando cada vez lograr la mayor cantidad posible de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, que en realidad hay que decir también que el auge de la construcción y que estamos viviendo desde hace muchísimos años con motivo de, bueno, de situaciones, una situación económica particular que favorece y promueve la inversión inmobiliaria. Hay que decir también que la población de Buenos Aires no crece desde hace más de 40 años. Entonces, en realidad, esta construcción no está respondiendo a un déficit habitacional, sino que en realidad responde a lo que es la especulación inmobiliaria, porque de hecho los sectores que más necesitados de vivienda justamente no tienen ningún tipo de oferta y por eso vemos la problemática, bueno, de las casas tomadas, del crecimiento de las villas, o sea, aquellos sectores que necesitan la vivienda no tienen acceso, mientras que lo que se está construyendo es para casi exclusivamente la especulación inmobiliaria. Santiago, vos sabés que hemos hablado en algunas oportunidades y casi siempre hay como alguna urgencia del momento que nos pone en contacto. Y hoy a la tarde me preguntaba, no es que me preguntaba porque algunas las recuerdo, ¿cuáles fueron, digamos, aquellas batallas más emblemáticas que ustedes ganaron, ¿no? Es decir, ganaron ustedes, digo, ganó Basta de Demoler, ganó la Ciudad de Buenos Aires preservando patrimonio en estos años de lucha que ustedes llevan adelante. ¿Cuáles recordás como las más gordas, digamos? Bueno, una realmente fantástica fue haber salvado de la demolición el Teatro del Picadero. el Teatro Picadero, que se ubica en el pasaje Santos Discépolo, ahí a pocos metros de la esquina de Callao y Corrientes, plena zona de teatros. En el año 2007 comenzó su demolición para construir una torre que incluía varias parcelas, varios terrenos, y este era justamente el último de una serie de cuatro terrenos que iban a utilizar para hacer esa torre. Habiendo recurrido al amparo y después por un acuerdo judicial con el propietario, con el dueño de la empresa constructora del proyecto, de la construcción, se llegó a un acuerdo y el teatro se preservó y el dueño se comprometió a preservarlo como teatro. Y bueno, hoy en día cualquiera de los oyentes puede ir a visitarlo, funciona como teatro y también tiene un barcito, una confitería en la planta baja para tomar algo. También hemos tenido como otro de los éxitos la calle Defensa. Recordemos que en el 2008 hubo un proyecto del macrismo de modernizar la calle Defensa y hacerla peatonal, quitándole todo sus características históricas, los adoquines, las veredas iban a ser eliminadas y a ser enrasadas al mismo nivel que la calle. Bueno, también a través de un amparo logramos frenar este proyecto y el gobierno, a través también de un acuerdo judicial, se comprometió a restituir el adoquinado y respetar lo que marcaba la ley, porque, dicho sea de paso, todos los amparos que nosotros utilizamos recurriendo a esta herramienta que nos permite la Constitución, todos son fundamentados en las normativas, en normativas que, justamente en estos casos, el gobierno de la ciudad no cumplía, y a través del amparo se logró frenar estas obras y que el gobierno, presionar al gobierno y obligarlo vía judicial a cumplir las leyes de preservación que existen en la ciudad. Me hiciste acordar cuando contabas esto de la calle Defensa, que tuve oportunidad hace unas semanas, un fin de semana, de estar caminando justamente por la calle Defensa, y me llamó la atención en un momento estar viendo a unos muchachos, probablemente norteamericanos, que estaban con unas importantes cámaras de fotos, tomando fotos de los cordones, de estos cordones de piedra y de los adoquines, haciendo allí o bien algún trabajo fotográfico, o eran simples turistas que se habían entusiasmado con eso, ¿no? Bueno, de haber triunfado el proyecto macrista, se hubiesen llevado, no las hubiesen tomado, ¿no? Unas fotos de unos pisos hechos de cemento, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que el adoquinado y los cordones de granito tienen un valor, el principal es el valor patrimonial, ¿no? Porque son parte de una historia, de una época, de una Buenos Aires muy rica y muy antigua. Pero además tienen un valor económico, porque es un material muy perdurable. El adoquín y el granito, los cordones de granito, son materiales tremendamente nobles, y por eso nosotros podemos ver hoy en día calles y cordones que tienen más de 100 años, están en perfecto estado, a pesar de que muchos de ellos tienen pésimo mantenimiento. Entonces, son aquellos elementos que hacen a la historia, que no solamente tienen valor por su historia, sino porque son materiales muy nobles, que hoy en día es muy difícil de verlo, justamente por los costos. Fíjate vos que en muchos lugares donde se ha reasfaltado, se ha pavimentado, se ha colocado cordones de hormigón, muchos lugares está quebrado, está roto, a pesar de que hace meses o muy pocos años que se los ha colocado. Tal cual, sí, no tiene la durabilidad ni la nobleza de aquellos materiales, ¿no? Santiago, la vez pasada me enteré que vos sos docente en el campo de la música, ¿no? Y trabajás en una villa, en una de las villas de la ciudad, ¿es así esto? Sí, es así. Mi profesión es de músico, yo soy director de coros, graduado en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, y desde hace casi 10 años que trabajo en la Villa 21, en la de Barracas, Empecé cuando estaba el padre Pepe Di Paola, que es un sacerdote que tiene un gran compromiso con la Villa 21. Bueno, ahora ya no está más en esa villa. Y es un proyecto que es una escuela de música destinada a brindar la posibilidad de estudiar música a chicos y jóvenes del barrio. Así que en este momento hay alrededor de 60 alumnos que aprenden música orientada principalmente a lo popular, con instrumentos como piano, guitarra, canto, batería, percusión, ensamble instrumental y vocal. Buenísimo. Bueno, y esto es un emprendimiento, sí, perdón, de la parroquia, de una organización. Sí, es un emprendimiento que es de la parroquia. Yo comencé trabajando como voluntario en la parroquia Cacupé, y después, al ver el interés de los chicos que querían aprender música, que les gustaba, que se enganchaban enseguida, lo charlamos esto con los curas y les pareció interesante un proyecto que respetara la identidad del barrio, de la gente que lo habita, un proyecto alternativo al que se conoce bastante, que es el de las orquestas. Esto es otra cosa, porque apunta a música popular principalmente, y con un formato que no es una gran infraestructura como una orquesta, sino que son, por el contrario, grupos pequeños, donde los chicos van aprendiendo, armando sus temas, y de esta manera, bueno, cuando terminan su formación, a los 4 años, ya como se pueden desenvolver a través del canto, la guitarra, en distintos grupos. ¡Qué fantástico! Mira, un día te vamos a llamar para pedirte grabaciones, si hay, para pasarlas al aire, ¿sí? Mira, estamos grabando un disco ahora, así que ni bien esté, nos ponemos en contacto y se podría escuchar. Va a ser un gusto para nosotros. Queremos pedirte que nos recuerdes a dónde aquellos amigos que nos estén escuchando y quieran enviar su adhesión a Basta de Moler lo tienen que hacer. Bueno, lo pueden hacer a nuestra casilla oficial, que es bastadedemoler@yahoo.com.ar. Y si es específicamente por la adhesión, por la demanda, porque realmente nos interesa que se vayan sumando apoyos, porque es algo que no se le dio mucha difusión, lamentablemente, y es algo que creemos que es muy grave para la democracia en nuestra ciudad, esta situación de que un gobierno demande a una organización y a ciudadanos cuyo trabajo es exclusivamente por el bien común y no por otra causa. Así que también estamos recibiendo adhesiones a la casilla bastadedemandar@gmail.com. Bueno, yo, si no me equivoco, estuve ayer, creo, mandando mi adhesión. Así que, amigos, todos quienes nos están escuchando, bastadedemandar@gmail.com, allí se puede estar entonces enviando la adhesión para que termine esta barbarie de la demanda que pretende el Poder Ejecutivo porteño llevar adelante con esta organización Basta de Moler. Santiago, te queremos mandar un abrazo desde acá y, bueno, te volveremos a llamar en unos 15 días para seguir al tanto de cómo van avanzando las cosas, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación y nos volvemos a comunicar en unos días. Gracias a vos. Un abrazo grande desde acá. Chau. Hasta luego. escuchamos Demasiado de Lisandro Aristimuño. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Y nos quedan acá en el tintero varios temas para tratar. Uno tiene que ver con los amigos del Centro Ameguino de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que están haciendo allí una protesta, un reclamo, porque la gestión central de la ciudad está proponiendo hacer en el Centro Ameguino un hospital de día para pacientes adictos graves, sin respetar, plantean los recursos humanos y materiales necesarios para el abordaje responsable de esa problemática. Por otra parte, hace muchísimos años, hace décadas, hay ya un equipo de toxicomanías funcionando en el Centro Ameguino, que viene dando respuesta a esto y que no ha sido tenido en cuenta a la hora de implementar esto. Y bueno, también pesa sobre el Ameguino la amenaza de echar a los profesionales que trabajan allí ad honorem, además de que se han ido en los últimos años unos cuantos profesionales que trabajaban ad honorem, bueno, por sentirse incómodo frente a los distintos nombramientos digitados que viene haciendo la gestión en salud mental dentro del Centro Ameguino. Convocaron para ayer miércoles a una reunión, a un acto en el Centro de Salud Mental, y vamos a tratar de estar poniéndonos en comunicación para hacer un comentario más amplio en nuestro próximo programa. Lo mismo nos pasa con esta gacetilla de prensa que está haciendo circular el movimiento comunero, en donde están planteándose hacer una presentación, un pedido de amparo a la justicia por negación de información a los presidentes de las juntas comunales. Bueno, es un tema como bastante complejo que nos vamos a poner en contacto con algunos de los amigos del Movimiento Comunero para que nos puedan contar en detalle cómo es esta historia. Bueno, y también vamos a... Claro, porque esto tiene que ver con la cuestión de este proyecto de generar los gerentes y subgerentes en las distintas juntas, en las distintas comunas. Y justamente como hay un órgano establecido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con una reunión periódica de todos los presidentes de la Junta Comunal con el jefe de gobierno de la ciudad o funcionario que designe el jefe de gobierno para tratar todos los temas que competen a las comunas, este asunto de los gerentes y los subgerentes debió haber sido tratado en ese espacio. Y bueno, y como siempre ocurre, cada vez se va haciendo más difícil obtener información de las acciones de gobierno. Es impresionante en los últimos años cómo ha cambiado lo que es la página tanto de Legislatura de Ciudad de Buenos Aires como la página que tiene que ver con el CEDON, que es el Centro de Documentación Legislativa. Un par de sitios donde durante mucho tiempo era fácilmente accesible a la información que tenía que ver con los expedientes, con los proyectos de ley, con la sanción de leyes. Y hoy por hoy todo eso está como muy atrás en la página, y adelante hay publicidad todo el tiempo en movimiento de, bueno, su vicepresidente, Ritondo, contando alguna tilinguería que hicieron, y aparece eso todo el tiempo en primer plano, como si eso fuera el Estado, que sí, bueno, es el Estado que le gusta al PRO, ¿no? Ese Estado lleno de globitos todo el tiempo. Bueno, nos quedan varios otros comentarios por hacer. Uno es algo muy pintoresco, que soy muy breve. Esta cuestión de que a nivel del Congreso de la Nación está diputados tratando la cuestión de aprobar el presupuesto para el 2015. Sí. y allí la oposición se retiró. Entre quienes se retiraron estuvo Federico Sturzenegger, que es un diputado que representa a la ciudad de Buenos Aires en la Cámara de Diputados por el PRO, ¿no? Y allí lo que él objetó es que el presupuesto se retiraba, dijo, porque puede ser modificado sin ningún tipo de límite. Cuando en rigor lo único que puede redistribuir del presupuesto el Poder Ejecutivo Nacional es hasta el 6% del total del presupuesto. Sí. Que es exactamente el mismo monto que por normativa tiene asignado el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, él critica que Nación haga aquello que es lo mismo que normativamente puede hacer el jefe de gobierno local. Sí. Con la característica que todos conocemos, porque lo hemos escuchado acá de varios amigos, que es que en Ciudad de Buenos Aires se subejecutan las partidas para luego reasignarlas gran parte en promoción, en publicidad, ¿no? Muy pintoresco. Bueno, muy bien. Nos quedan por allí unas gacetillas, ¿no? ¿Vos tenés una por ahí? Yo tengo una para la semana que viene, no, la próxima. Mm. Es una charla que se va a dar en la sede de la Comuna 6, de acá de Caballito, que es en Avenidas Patrias Argentinas al 277, el martes 14 de octubre a las 17 horas, o sea, el martes que viene, no el otro. Se va a llevar a cabo con autoridades del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre dos temáticas en particular, que son mediación escolar y dificultades en la inscripción escolar. La idea es una charla especialmente dirigida a toda la comunidad educativa, pero es abierta para cualquiera que quiera ir. Muy interesante eso, ¿no? Porque el Ministerio... ¿Cómo se llama? Porque todavía no aprendí el nombre. Ministerio Público de la Defensa. Es un organismo que está en el marco del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es un organismo muy joven. Y es muy... Vamos a tener que conseguir contactarnos con gente de allí para que nos cuente exactamente cuál es la función y de qué se trata. Yo tengo aquí una gacetilla. El lunes próximo, 6 de octubre, a las 7 de la tarde, allí en el gimnasio del Club Ferrocarril Oeste, Federico García Lorca 350, va a estar llevándose adelante la presentación de una de los cortometrajes ganadores de un concurso que hubo, Un Barrio de Película. Y allí va a estar Caballito representado por una serie de cortometrajes ganadores. Por ejemplo, De regreso al planeta Venus, de Lucio Basalo. Es un misterio en el Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario. La NASA, ondas magnéticas, los huesos de fósiles que desaparecen, Venus ilumina el firmamento, allá vamos. Así mirá está vos presentado esto, ¿no? Muy interesante, creo que va a estar. José Bochín, otra de los cortos, ¿no? De Fernando Flacavento. Amor al barrio, amor a la historia, los tranvías, las canchas de bochas y un recorrido pleno de ternura y humor por el barrio de Caballito. El tranvía y José Bochín son los héroes de la película. Ese es otro de los cortometrajes. Mirá. El clásico de Matías Franco. El Club Marchigliana y su equipo de fútbol infantil. Vamos por los clubes de barrio, con sus equipos de fútbol, con la solidaridad de los vecinos y la participación de todas las generaciones. Y la murga, Los Colifas, canta al final. Y otra película, otro corto, Cambio de domicilio, de Juan Malca y Fede López. El barrio visto desde la ventana de una joven romántica. Ay, no te habrán agarrado a vos, Sofía, ¿no? Y te grabaron. No, me animaría. ¿No sos vos esta? Qué títulos tan poéticos. Lindos, muy lindos. El amor revive al Cid Campeador. Mirá vos, y desaparece su caballo. ¿Quién sueña? ¿El joven enamorado, ella, o volvió Don Rodrigo? Bueno, iba a haber allí un cierre con algunas bandas y bueno... Y allí es, amigos, esto va a ser el lunes 6 de octubre a las 19 horas en el gimnasio del Club Ferrocarril Oeste, Federico García Lorca, 350. Y nos vamos, ay, yo le había prometido a Camilo que lo íbamos a estar llamando a esta hora. No lo Camilo llamamos. Está en otra. Sí, lo íbamos a llamar a Bariloche a ver cómo van las cosas, cuáles son los niveles de halcón en sangre. No, a esta hora ya está bailando. Favor. Vos que sos más joven, ya sabés, no, todavía no está bailando. Pero sí, en Bariloche te llegan temprano los boliches. Bueno, le vamos a estar haciendo un reportaje a fondo en nuestro próximo programa que se va a llamar Un joven de Caballito en su viaje de egresados. ¿Sí? Sí. La vamos, próxima amigos? Nos contará. Nos vamos. Nacho, gracias por la operación. Ah.